comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Un viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos, con Ángel Duarte. Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy hemos abierto con una banda inglesa formada en Londres a principios de los 70, con músicos provenientes de colonias afrocaribeñas, Guyana, Jamaica y San Vicente. Más o menos unos 8 o 9 miembros. Su música, pues para aquella época, hace algo más de 50 años, fue un experimento sonoro de jazz, de funk, de rock, con influencias de ritmos africanos, del calipso y el reggae. Simandei llevan por nombre. Estuvieron en activo desde el 71 hasta el 74, tiempo en el que lanzaron tres discos que con el paso del tiempo se han convertido en tres auténticas gemas sonoras. Esto que hemos escuchado lleva por título Brothers on the Slide, de su tercer y último disco Promise Hate. Y en esta misma onda de funk, rock y ritmos afro de bandas de los 70, vamos a seguir en esta edición de Giroscopio Musical. La siguiente banda, Piece of Peace, originarios de Chicago, estuvieron en activo unos pocos años, entre el 69 y el 72 nada más. Lanzaron algunos singles y realizaron algunas grabaciones para su disco debut, grabaciones que finalmente se quedaron ahí aparcadas, puesto que se disolvieron. Hace unos años se rescataron y se lanzaron finalmente en forma de LP. Cuando se separaron, algunos de sus miembros terminaron en la famosa formación de Air, Wine and Fire. Pues en esta banda Piece of Peace, vamos a escuchar este otro tema de nombre Pollution. We got to clean. Ahí estaban, African Music Machine, esta formación de funk sureño, concretamente cerca de New Orleans. Mientras estuvieron en activo, en los 70, solo publicaron apenas 4 singles y que finalmente se recogieron en un LP de nombre Blackwater Gold, publicado en el año 2000, aunque las grabaciones, como os digo, se hicieron entre el 72 y el 74. Tropical lleva por título este tema que acabamos de escuchar. Y vamos a seguir con más bandas que en su día algunos de ellos tuvieron muy poca repercusión, seguramente, no me cabe duda, debido al racismo imperante en la época. Tuvo mucho que ver en ello. Vamos con otra, Brothers Unlimited, formados en Memphis en el 69, algo así como 10 miembros, solamente grabaron un LP, además entre los estudios Fame y los Muscle Soul Sound, ambos, como sabes, de la localidad de Muscle Shoals en Alabama. Grabaron el disco, lo publicaron y ya, desaparecieron. Algunos de ellos después recalaron en The Bar Keys. Pues Brothers Unlimited en el tema Who's for the Young. Solemn cry. Esta es otra de esas bandas de la escena del jazz, el funk y el rock más underground. Amnesty se hacían llamar, originarios de Indianápolis. Tan solo publicaron entre el 71 y el 73 un par de singles, aunque eso sí, tenían algunas grabaciones y bueno, pues ningún sello al que se lo presentaron llegó a publicar nada de ellos. Seguramente les parecía bastante arriesgado. Finalmente se disolvieron, aunque años después sí que se recogieron estas grabaciones que tenían aparcadas y también el par de singles, y lo publicaron en un single, eso, en un LP, y que lleva como nombre Free Your Mind, que es uno de los singles que tenían publicados. Una banda quizás, pues eso, adelantada a su tiempo, con esos sonidos experimentales de funk psicodélico a lo funkadelic o unos primitivos Air, Wine and Fire. Pues hemos escuchado Love Fades, es una grabación de 1972, y hasta ahora pues parece que estamos haciendo ahí un poco de, no sé, siendo un poco de arqueología musical, así que vamos con algo más conocido. Vamos con Brick, es una banda formada a mediados de los 70 en Atlanta. Estuvieron en activo algo así como unos 10 años y publicaron unos 6 o 7 discos de funk, de pop y de música disco, siendo los más conocidos e interesantes los dos primeros LPs. Nosotros vamos a recalar en el segundo, titulado con el nombre de la banda, Brick, de 1977, y este tema llamado Living from the Mind. Giroscopio, una aventura musical sin etiquetas. Una selección de músicas solo para oídos exquisitos con Ángel Duarte. Thank you. Un ritmo de Latin Funk, este Evil, y que en cierta manera, por lo menos a mí, me recuerda al Evil Ways de Santana, ¿verdad que sí? Pues estos sí que son unas auténticas estrellas. Son Air, Wind and Fire, en 1973, y su cuarto LP. La banda fundada en Chicago por el ex batería de sesión del sello Chess Records y también ex miembro de Ramsey Lewis Trio, Maurice White, en 1970. Y desde entonces, pues una prolífica carrera musical hasta casi la actualidad. Aunque, bueno, pues a mí me parecen interesantes de esta banda solo los cuatro, no sé si el quinto ahí a medias, primeros álbumes. Después, pues fueron ya migrando a sonidos más mainstream de la época. Otro día quizás haremos un especial con lo mejor de esos cuatro primeros discos de Air, Wind and Fire. Y vamos a seguir ahora con otra banda poco conocida, se llama Black Heat. Su música es una mezcla de funk y de jazz y algo de ritmos afro. Operaron solamente entre el 72 y el 75, y eso sí, dejando tres grabaciones, tres fabulosos discos para el sello Atlantic. Vamos a escuchar de su tercer disco, titulado Keep on Running, este adictivo ritmo funky de nombre Zimba Cook. Get down. Cool, cool, cool, cool. Y este es el debut de Ice, una banda afincada en París. El origen de esta formación fue bajo el nombre de Bobby Boy Congress en Nueva York. Lanzaron un álbum allí y después de él decidieron mudarse a Francia. En el año 73 su vocalista Bobby Boy deja la banda y el resto pues se quedaron y pasaron a llamarse Ice, convirtiéndose en la banda de un estudio de grabación parisino. Se asentaron en el barrio de Barbès, donde su música se impregnó de los ritmos africanos de los inmigrantes que allí residían. Fruto de eso nació este primer álbum de la banda, Each Man Makes His Destiny. Y después cambiaron el nombre al de Lafayette Afro Rock Band. A partir de ahí fueron alternando discos bajo ambos nombres. Pues Ice, la banda neoyorquina afincada en París, y el tema que acabamos de escuchar es One Chance. Y vamos a seguir ahora con otra banda también de origen neoyorquino, de Jimmy Castor Bunch, liderada por el músico y compositor Jimmy Castor. 10 discos nos dejaron toda la década de los 70, algunos de ellos emblemáticos como It's Just Begun, del año 1972, que fue su segundo disco y del que vamos a escuchar este psicodélico Psyche. We'll be right back. Bien, pues en el final estamos ya de esta edición de Giroscopio Musical, una sesión, pues habéis visto, cargada de funk para los amantes del género, yo incluido, me gusta mucho este tipo de música. Nos vamos a despedir con otra de esas raras formaciones, Hearts of Stone. Grabaron tan solo un disco para una subsidiaria de Motown, para Beep Records, con un sonido ahí un tanto alejado de lo que era el sonido clásico de Motown. El disco es básicamente soul con algún ritmo funky como el que nos sirve hoy de despedida. El disco publicado en 1970 bajo el nombre Stop the World, We Wanna Get On y el tema Thank You Palestine, Be Miss Elf Again, algo así. Pues ha sido un placer compartir esta hora de músicas con todos vosotros y vosotras. Ya sabéis que nos encontramos aquí en una nueva edición de Giroscopio Musical.